ese día yo no fui a trabajar y le pude escuchar. Y lo que me acordaba de las últimas palabras que dijo ese día, el día 11 de septiembre. Bueno, ¿cómo ha sido su nochebuena, Antonia? Mi nochebuena bien, con mis hijos y, vamos, mis dos hijos y mi marido. Muy tranquila, ¿eh? ¿La de ustedes? Pues la nuestra también, muy tranquila. Pues vale, muy yo me alegro mucho. Muy tranquila. ¿En este momento que está durmiendo en su gente? En este momento mi marido está durmiendo porque mis hijos ya no están en casa. O sea, cada uno está ya aparte. Y mi marido está durmiendo, yo me he levantado para terminar de recoger todo. Y nada, y yo como siempre, cuanto que me levanto, lo primero que pongo es la sed. Me ha salido usted. Ajá. Bueno, pues feliz Navidad, muchísimas gracias. Ha abierto usted la marcha en este encuentro de Hay Alguien Ahí. Me alegro mucho. Buenos días y feliz Navidad. Las 9:05. Vamos a Torrevieja. Hola, Carmina. Buenos días, Carmina. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal su nochebuena? Bueno, pues vine de Madrid el viernes por la noche muy cansada y he preparado una cena para 8 amigos que somos madrileños errantes un poco en esta tierra. Así, hacen una especie de pequeña reunión. Sí, de una pequeña reunión, pues estaban todos solitos, sí. Y entonces ya digo, venga. Y entonces me he levantado a las 7:30, sí. Y me he puesto a fregar. Yo estaba en la pila y tucu. Ea. Y resulta que aparece, como siempre, yo soy adicta a la sed desde hace muchísimos años, incluso fui socia de pequeñita, de pototo, boliche y todas esas cosas. Bueno, en resumidas cuentas, que cuando mi buen amigo Iñaki, que yo le conozco de las óperas, de los conciertos, bueno, esas cosas, ¿no? Que nos vemos por O sea, tenemos aficiones comunes, la música. Sí, mucho, yo le he visto a usted mucho. Y entonces, pues nada, estaba ahí fregando yo con mi delantalón y mis cacharros toda la cocina y he dicho, y una voz que me decía, ¿hay alguien por ahí despierto? Y digo, pues mira, ahora fregando cacharros. ¿Qué tal le resultó la reunión? ¿Fue agradable? ¿Estuvo pues, bien? Por lo menos para las prisas que preparé la cena, pues me dieron un sobresaliente. Bueno, pues entonces, pues los amigos se fueron muy contentos, que era lo que se trataba, y a la una estaba tan cansada que me fui a la cama. ¿Cuál fue su plato más aplaudido, el que más le aclamaron? Pues la pularda rellena, que tengo fama de hacerla, y por aquí casi no la conocían, y entonces la preparé. Una ensaladilla estupenda, los entremeses, una sopita de pescado y los postres, ensalada de fruta y todo eso, viniendo de Madrid el viernes. Pues ya tiene mérito, sí. Sí, la pularda me salió exquisita. Pues feliz Navidad y la próxima vez que coincidamos en algún concierto o en alguna cosa de estas, pues nos encontramos y nos conocemos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, muchas gracias y felices Pascuas. Igualmente. Para usted sobre todo y para todos los oyentes de la CD. Felices Pascuas, muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, vine aquí a Bilondo. Hola, Teresa, ¿qué tal está usted? Uy, no lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo decir? Porque mal en todos los aspectos. Ah, bueno. ¿Qué tal la noche buena? ¿Cómo resultó pues, la noche? Pues mira, la noche ya estaba en la cama. Oh. Es que estoy sola, vivo sola, ¿eh? Ah, está sola. Estoy sola. Ya. ¿Soy muy mayor? Es muy mayor. ¿Cuánto de mayor? ¿Cuánto de mayor? Sí. Pues mire. A ver. Delante llevo el 7. Delante lleva el 7. 78. Bueno. Y sí, una nena. una nena. A veces he marcado el número, pero se ve que no es hora de que se le pueda escuchar. Sí. Usted es mi locutor preferido. Soy de Barcelona, ¿eh? Sí. Y catalana, pero de escuela sepa. Pero mi locutor preferido es usted en todos los aspectos. Es el mejor. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Felices no Pascuas. No quiere más de esto, ¿no? No. Bueno, mire, les deseo un beso, Teresa, a usted sí. Y a su compañera. Bueno, la señorita que me ha de esto. Sí. Que también les he felicitado. Sí. Que el año próximo sea mejor. Sí. A ver si España va bien, pero de verdad. Sí. Porque lo que se va todo muy bien por ningún lado. Sí. Y que usted continúe. Muy amable, Teresa, muchísimas gracias. Teresa ha abierto la página política con esta alusión indirecta. Bueno, está por ahí Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Luis del Val. Feliz Navidad, Luis. Feliz Navidad, Iñaki. Se incorporarán a este encuentro con los oyentes de la cadena SER, que por supuesto que sí que están ahí y en gran cantidad y que están pidiendo un momento en la antena las páginas de Navidad de Luis del Val. Y Florenci Rey, buen día, Florenci. Buen día, buenos días, Iñaki. Oye, cuéntanos cómo va a ser el tiempo esta... ¿Cómo está siendo ya la mañana y cómo va a ser? Pues nos hemos dado una gran sorpresa al consultar las temperaturas de esta pasada madrugada. A las 7 de la mañana tenían 18 grados bajo cero en Calamocha. En Bilbao y en San Sebastián, 5 bajo cero. 8 bajo cero en Valladolid y en Zaragoza. En Burgos y en Teruel, 13 bajo cero. En Ávila, como en Soria, en Salamanca y en Vitoria, 11 bajo cero. 4 bajo cero en Santiago de Compostela. Solo Málaga nos ha sorprendido positivamente. 13 grados tienen allí. Han sido de récord en el sur de Alemania. Ayer llegaron a la mínima más baja registrada nunca en Alemania, con 49 grados y medio bajo cero en un observatorio de Baviera en la montaña. A las 9 y media, gracias, Florenci. Vamos a pedir a nuestros compañeros que a las 9 y media nos permitan una comunicación con la Dirección General de Tráfico, porque aunque el tráfico seguro que no es muy importante a esta hora de la mañana, sí va a ser importante saber cómo están las carreteras. Después de lo que acabamos de oír a Florenci Rey, es muy fácil pronosticar que va a haber problemas en un día en el que sin duda se van a producir igualmente muchos movimientos. De nuevo en contacto con los oyentes de la cadena SER, el 905 11 60 60, abierto a Natividad. Vamos a Badajoz. Buenos días, Natividad. Hola, Iñaki, buenos días. Bueno, no sé cómo felicitarle. Feliz bueno, Navidad y feliz santo. Es un santo, claro. Yo también te deseo felicidad por muchas este gracias, día Natividad. Para ti, para toda tu familia, y encantada de saludarte. Es un placer, porque Natividad. Soy una fiel colaboradora de tu programa. Todos los días te escucho a las 6 de la mañana. Toma. ¿Qué tal su Nochebuena, Natividad? Muy bien, estupendamente. En familia, mis hijos, mi marido, fenomenal. ¿En familia numerosa o en familia reducida? Bueno, somos 6, pero ya tengo una casada, y entonces pues los tres hijos y mi marido y yo. Sí. ¿Todo fue bien? Muy bien. ¿Todo fue bien? Todo estupendo. La cocina estuvo rica, la comida estuvo rica, la conversación estuvo interesante. Sí, bueno, muy bien todo, sí. Todo estupendo. Muy bien, sí. Una noche estupenda. Deberíamos hacer como hacían los griegos, que cuando se reunían para las comidas proponían un tema de conversación. Claro. Hoy el tema es el amor, por ejemplo, ¿no? Y sí. Entonces se liaban allí a hablar después de comer y con ese tema, con cualquier otro. Eso podría ser una buena idea. Sí. Bueno, ¿qué tal se presenta su año, Natividad? Bueno, espero que bien, ¿no? Trabajando, que ya es bastante. Sí. ¿En qué trabaja? Bien. ¿En qué trabaja, Natividad? Cuido a unos pequeñitos, a unos niños. Sí. O sea, bueno, yo soy costurera, mi profesión es costurera, pero yo tengo 58 años, que los hice ayer fue mi cumpleaños. Ayer su cumpleaños, soy su santo, lo tiene usted todo concentradito, ¿eh? Lo tengo todo, un día tras de otro, pero todo muy bien. Escucho su programa todos los días, hoy por hoy, a todos, a Luis del Val, a Elvira, los conozco a todos, pero desde hace años. Pues muchísimas gracias, Natividad. Escucho su programa, todos los días lo escucho. Vamos a pedir ahora a Luis del Val que nos aporte la primera de las escenas de Navidad. Luis. La mesa recogida a medias, con copas con resto de licor y un plato en el que naufragan varios pedazos de turrón, tiene algo fantasmal, como todos los lugares que uno ha visto antes ocupados por personas. Las sillas ladeadas parecen reprochar el abandono y uno percibe el tiempo como algo concreto y sensual, como una visita que deja huellas de su presencia. La mesa recogida a medias parece sostener una invisible nube de conversaciones que tuvieron lugar, de trayectos de miradas, de presencias, de algo impalpable que parece revivir a la pálida luz de la mañana. Juani, Sevilla, buenos días. Sí, aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te deseo yo a ti y a todos los componentes del programa Hoy por Hoy, que lo escucho diariamente y que me encanta. Y nada, pues agradecerte este contacto que tengo hoy contigo, porque te aprecio muchísimo. Es usted muy amable, Juani. ¿Cómo fue su Nochebuena, Juani? Pues mira, bien, muy tranquila, aquí en familia, con mis hermanos, porque ya por desgracia no tengo ni padre ni madre. Ajá. Pero vamos, bien, en familia, que es lo que se suele hacer en estos días. ¿Familia bien avenida? Bien avenida. Los hermanos muy bien avenidos. Pues eso está bien, ¿eh? Sí, porque estas son las circunstancias en las que las familias bien avenidas están mejor avenidas. Los las familias más mal avenidas chirrían por todos los lados. Sí, sí, los hermanos, las cuñadas, los sobrinos, todos muy bien avenidos, gracias a Dios. Pues lo celebro. Y Iñaki, y te felicito porque, y además espero que no llueva el Día de Reyes, porque el sábado llovió aquí, incluso. Ya lo sé. Espero que no llueva y que tú disfrutes como vamos a disfrutar contigo viéndote la carroza. Muchísimas espero gracias. Verte, Bueno, pues ahí nos encontraremos. Caramelo, ¿eh? Es bueno, vamos a intentarlo, a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, feliz Navidad. Ricardo se encuentra, me dicen, en carretera. Hola, Ricardo. Hola, buenos buenos días. Feliz Navidad para igualmente, ustedes, Ricardo. Y para todos los componentes. ¿Dónde se encuentra exactamente en este momento? Pues ahora me invito a parar en un sitio muy bonito, cerca del Parque Natural de Monfragüe, al lado de Almaraz. Sí. ¿Y está viajando por trabajo o por...? No, soy alcalde de un pueblecito pequeño de aquí de Extremadura y cené anoche en el pueblo y ahora voy a reunirme con parte de la familia Madrid a comer con ellos. Sí, está, supongo que hay poquísimo tráfico, ¿no? Dos coches. En el rato que llevo por aquí en el Arcén han pasado dos coches. ¿Y la carretera cómo está? ¿Presenta alguna dificultad como consecuencia del frío o no? No, aquí no. En el túnel de Mirabet un poquito de hielo, pero vamos, el resto de la carretera perfecta. Sí. ¿Qué tal su Nochebuena, alcalde? Pues muy bien, en familia, un poco triste porque me faltaban alguna familia porque estaba fuera, pero vamos, siempre se echa de menos al hijo que ayer, por ejemplo, cumplía años, pues claro. Se le echa de menos. Sí, son días así. Oiga, ¿y de qué pueblo es usted alcalde? Pues la aldea del obispo, está cerca de Trujillo. ¿Cuántos habitantes tiene? Muy pequeñito, 400 vecinos. ¿Se lleva bien esa familia del pueblo o no? Sí, se lleva muy bien, además, en estos días... Toda la gente parece que todos hacemos propósito de enmienda y portarnos bien y todo esto que se suele decir. Y anoche después de la misa del gallo, pues había mucha, como hay en casi todos los pueblos, mucha armonía. Bueno, alcalde. Y después las cosas bonitas, pues no sé, de pedir el aguinaldo, que yo siempre he vivido en Madrid y ahora estoy en Extremadura, eso se ha perdido. Sí. ¿Se va usted ahora a Madrid para reunirse con amigos o con familia? No, voy a reunirme con los padres de mi mujer y con mi hija, que es la que va a comer con nosotros. Ajá. Bueno, pues le deseo una feliz Navidad, tanto desde el punto de vista familiar como al pueblo que usted representa como alcalde. Pues muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Son las 9:16 de la mañana, de una mañana de Navidad, de una mañana muy fría de Navidad, según nos ha dicho Florence y Rey. Vamos ahora a Murcia. Hola, Carmela, buenos días. Buenos días, Iñaki. Feliz Navidad, encantada. Carmela. Mucho gusto. ¿Qué tal está usted? Hoy, por estar oyéndote y hablando contigo, no me lo creo. Bueno. No me lo creo. Bueno, dígame, ¿cómo es su ambiente, su casa, su familia, su Nochebuena? ¿Cómo pues es? Mira, Iñaki, pues, igual que en todas las casas, pues, se nota mucho la falta de los que no están, pero... Vamos bien. Ya. Pero yo quiero mandar un saludo, no me están oyendo, pero para la infanta Elena, que lo está pasando mal, pero que luchen porque irá adelante, porque yo lo he pasado y están en vida y están muy bien. Y un saludo muy grande para ella. Y un saludo también para mi familia, que le ha tocado la lotería. Ah, sí. Y están pasando también muy bien. ¿Cuánto le ha tocado? Pues a la familia le ha tocado 60 millones. Vaya, ¿con el gordo, el segundo premio? Sí, no, el primero. Llevaban dos décimos. Bueno, pues vaya bien, ¿no? Sí, muy bien. Qué maravilla. Bueno, pues felicidades. Feliz Navidad y un saludo muy cordial. Feliz Navidad para todo el equipo, sí. Que soy maravilloso. Muchísimas gracias, Carmela. Muy buenos días. Silence around me in the peaceful winter night. From the church down in the valley, I can see the candlelight. Pues sí, en esta mañana muy fría parece que apetece arrebujarse aquí alrededor del afecto, del afecto de los oyentes de la cadena SER, que... Se encuentran, nos encontramos, en este punto cálido que quiere ser siempre la serie, que quiere ser hoy por hoy. En este día que es un día difícil, porque los que disponen, los que disfrutan de una relación familiar correcta, de una vida sentimental equilibrada, armonía en su casa, salud mínima, posiblemente en estos días pues tiene una especie de tibieza especial en el corazón, pero cualquiera de las carencias, cualquiera de las... desarmonías resultan verdaderamente ácido sulfúrico estos días. Vamos a saludar a Antonio, nos llama desde Madrid. Hola, Antonio. Hola, buenos días, Iñaki. Feliz Navidad. Antonio, feliz Navidad. ¿Qué está haciendo usted? Pues ahora mismo estoy trabajando. ¿En qué? Soy vigilante de seguridad. Ajá, sí. ¿Qué tal ha ido la noche? Bien, tranquilita. He estado cenando en familia tranquilamente y luego ya para dormir para estar a la primera hora de la mañana aquí trabajando. Y aquí estamos. No ha habido grandes novedades, ¿no? No. momento la cosa está muy tranquila. Sí. Así que su Nochebuena tuvo que ser una Nochebuena de carreras para poder incorporarse al trabajo. Efectivamente. Cenar, estar un rato con la familia, charlar un rato y enseguida a la cama, porque a las 7 de la mañana tenía que estar aquí ya danzando, como aquel que dice. Antonio, ¿qué familia tiene usted? Vamos, yo vivo con mis padres y con mi hermano más pequeño, que tiene su novia, y estuvimos los 5 juntos. El resto de la familia está en Andalucía. Ajá. Y en este momento, pues, en estos días, así se les echa de menos. Claro. Sí. Efectivamente, pero veo que forma usted parte de una familia que se llevan bien. ¿Sabes? Sí, perfectamente. Sí, porque yo también tengo la suerte de formar parte de una familia en la que nos llevamos bien, y por tanto, al llegar a estas circunstancias, nos resulta muy grato encontrarnos, como nos resulta muy grato encontrarnos siempre, ¿no? Pero como conozco otros muchísimos casos de familias que están verdaderamente, parece, pues una guerra mundial, estos días son peligrosísimos, peligrosísimos, sí. ¿Cómo se presenta su Navidad? ¿O se reunirán para almorzar hoy al mediodía? No, hoy tengo jornada completa, hoy estoy todo el día trabajando. Bueno, pues que tenga usted un buen servicio. Igualmente, feliz Navidad. Muchísimas gracias, feliz Navidad, muy buenos días. El otro día tuvimos un contacto en la radio que nos dejó más o menos, así, en una situación un poquito delicada allí. A ver si dentro de un momento tenemos ocasión de llamar a una persona que nos llamó el otro día para contarnos una historia que nos dejó un poquito desconcertado. Y dijimos, el día de Navidad vamos a ver si nos enteramos de cómo resolvió el problema. Recuerden, estábamos hablando en la radio de estos días difíciles. ¿Cómo lo van a organizar ustedes? ¿Se van a ir con la familia de ella, con la familia de él? ¿Están de acuerdo? ¿Han reñido? ¿Quieren ir unos aquí, otros allá? ¿Tienen resuelto el tema medianamente bien? Y María, una oyente de la cadena SER de Sevilla, nos dijo que vivía en el centro de una duda. Pues hoy somos nosotros los que le llamamos para ver cómo resolvió la duda. Nos contaba que se le había planteado un problema bastante grave para la cena de Nochebuena, porque su madre todavía guardaba luto por la muerte de uno de sus hijos y no tenía ganas de celebrar absolutamente nada. Sin embargo, tenía una hija, una niña, decía, una bola de Navidad, nos dijo, que estaba entusiasmada con las celebraciones de estas fechas. Con lo cual tenía, por un lado, su madre, que no estaba de humor para nada porque estaban de luto. Su padre, que sí quería fiesta. La niña pequeñita, que una bola de Navidad, deseaba fiesta. Y ahí estaba María no sabiendo qué hacer. Dijimos, nos llamamos el día de Navidad y nos cuenta qué resolvió finalmente y qué pasó. Hola María, buenos días. Hola, buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad, María. ¿Qué hizo usted? Bueno, pues fue mi hermano a recogerla, otro hermano que tengo. Sí. La trajo conmigo. Y lo echamos lo mejor que pudimos. Ya. No hubo mucha nota porque no fue una gran mesa puesta bonita, sino entre meses, y se resolvió más o menos como pudo, en familia. Sí, ¿y la bola de Navidad, la niña, qué tal? La bola bien dormida está. Ya, está dormida, pero bueno, por lo menos tuvo su Navidad, ¿no? Sí, ella estuvo bien, la verdad, estuvo bien, lo pasó bien, estuvo con las primas, que es lo que ella quería, su hermano. Mira, está, pero vamos. Pues menos mal, usted por lo menos resolvió aquel asunto que, en fin, recuerdo que le estaba proporcionando un dolor de cabeza bastante respetable. Sí, no, el dolor de cabeza es grande. Sí, claro. Porque es que lo que pasa es que la Navidad no sacó ella lo mismo. Sí. Vamos, ni la Navidad ni nada, Iñaki, la verdad que no, nada. Claro, claro. Porque ahora viene fin de año, pero vamos, en fin de año ya la tenemos más. Ella no toma la uva ya. Ya. Mi madre ya desde que pasó aquello no toma la uva. Sí. Vamos, la tomamos nosotros y ya está, porque no tenemos más remedio. Es que así. Es así. Bueno, María, yo le deseo feliz Navidad. Recuerdo que nos intrigaba cómo habría resuelto finalmente la duda. De luto en casa. La madre no tenía ganas de fiesta, el padre sí, y la hija, pues, quería su Navidad. Y ahí andaba María viendo cómo lo arreglaba. Recuerdo que Charo Ñate, nuestra embajadora, le dijo, ya verá cómo finalmente todo termina zurciéndose, no se sabe muy bien cómo. Se zurció y lo celebramos. También queremos saludar a Purificación. Purificación, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades. Feliz Navidad. Muchas felicidades a todos los integrantes de la cadena SER que tanto me acompañan. Uh-huh. Yo quería contar que mis Navidades son tristes porque soy asturiana, pero he pasado desde los 6 a los 29 años casi en Argentina. He regresado, me he casado, tengo dos hijos de 27 y 21 años, pero sigo teniendo mucha familia en Argentina. He perdido allí a una hermana y tres tíos, dos de ellos en pocos meses este año. Y al tener un sobrino casado allí con dos niños, primos hermanos y muchos grandes amigos, mi corazón está dolido porque allí la incertidumbre es muy grande y el que vuelva a gobernar el peronismo no le sacará del pozo. Claro. Mi sobrino, como mucha gente, está pagando un crédito hipotecario en dólares y si devalúan el peso le será imposible pagarlo. Claro. Cuento también, si me permite, que existen muchísimas jubilaciones allí de 140 a 300 pesos que son equivalentes a 19.000 a 50.000 pesetas y el coste de la vida solo en alimentación es superior al de aquí. No existe seguridad social y los medicamentos cuestan 3 o 4 veces más. Y que no puedo evitar sentir tristeza por los argentinos en general y en particular por tantos miles de españoles que viven allí en condiciones de pobreza. Voy a hacer un pedido, si me permite, al gobierno español que envíe funcionarios consulares para que los que desean obtener un pasaporte español no tengan que sufrir una espera de 6 meses al menos y porque las mujeres españolas puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos porque lo contrario vulnera la Constitución y eso les hace imposible el retorno con sus familias. Tengo que emigrar, que es muy duro, el desarraigo es tremendo. Vía una edad que ya... Le tengo que dejar, Purificación. ¿Eh? Que tengo que dejarle ya. Tengo que dejarle... He tomado buena nota de todos sus mensajes tan completos y tan redondos y tan marcados por el afecto enorme a una tierra que ahora mismo es centro de preocupación en el mundo y que naturalmente a Purificación le preocupa, como ha expresado, y muy bien, con toda la relación de deseos y de demandas que acaban ustedes de escuchar. Están escuchando Hoy por Hoy en la cadena SER. Son las 9:27 de la mañana. El sueño es una de las condiciones psicofísicas más peligrosas a la hora de conducir. El sueño disminuye la capacidad de reacción, aumenta las distracciones, las anomalías en los órganos de los sentidos y los cambios en el comportamiento. Para evitarlo conviene no hacer comidas copiosas, no beber alcohol ni llevar el coche con una temperatura elevada. Al menor síntoma de sueño, de día o de noche, pare y eche una cabezadita. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. Niños, todos juntos a poner el Belén. Buscar las figuritas. Bueno, ya lo estoy viendo. 4 horas para encontrar el buey, la vaca, la oveja. Luego faltarán los soldados romanos, la lavandera estará repetida y la Virgen será una muñeca que le saca 3 cabezas a San José. Y ahora vamos a colocar el castillo de Herodes y el río. Lo que faltaba, ahora hacer versiones de río con papel de plata. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Ahora, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902-2021-22. Juan, ahí va una felicitación al revés. ¡Lembe! ¡Las vacas de Lembe! Que lo les vean canto, que Manuel Meistra. No, Buenju, que el Ife la Advina. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? Estamos felicitando al revés. He investigado un poco y... ¿Sabes ya de dónde ha sacado el título de inglés? De Home English. Aprendió con su método NaturalNet. ¿Pero tan rápido? Claro. Aprendía con su profesor cuando y dónde quería. Así de fácil. Y luego le prepararon gratis para obtener el título de Cambridge. Dime, ¿cómo lo has sabido? Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas Navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23. 23. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Atención, con el nuevo curso de fontanería de CCC puedes obtener el carnet oficial de instalador sanitario. Infórmate sobre este nuevo plan de formación y sobre las subvenciones disponibles hasta el 31 de diciembre. No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate. CCC 902 2021 22. Oh. Hoy por hoy. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El consistorio pondrá en marcha el próximo mes de enero un proyecto para recuperar las fincas rústicas de titularidad municipal. El programa se denomina Arco Medioambiental del Concejo de Gijón. Recuperará 500 hectáreas de fincas rústicas de titularidad municipal, repartidas por todo el concejo. La inversión prevista para el 2002 supera ligeramente los 75 millones de pesetas, algo más de 451.000 euros. Un 15% del total. El Ayuntamiento de Gijón informa. El consistorio acaba de dar luz verde a la apertura de un punto de información turística en el Muelle de Fomento. La aportación municipal será de 43 millones de pesetas. Este punto será puesto en marcha por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria y podría estar operativo a principios del próximo año. El proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, dotar de vida y actividad a este espacio del Muelle de Fomento y por otro, facilitar un punto de información céntrico para cualquier visitante que llegue a la ciudad. 3 millones de pesetas. Noticias. Una estación meteorológica permitirá conocer la situación medioambiental de Gijón desde cualquier parte del mundo en tiempo real. Se trata de una actuación más de las contempladas en el marco del Plan de Excelencia Turística. A la estación meteorológica se podrá acceder a través de la página web de la Sociedad Mixta de Turismo y permitirá conocer dentro de muy poco tiempo la temperatura, la presión y la humedad de Gijón en tiempo real, desde cualquier parte del mundo. Imágenes de la zona de San Pedro, la playa de San Lorenzo, la Universidad Laboral y el Puerto Deportivo. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Cadena SER. Hola, muy buenos días. Hoy es la fiesta más esperada. Hoy es Navidad. Por eso, hoy quiero transmitirles en nombre del Corte Inglés los mejores deseos de paz y de felicidad. Espero que pasen un buen día de Navidad. Un día lleno de alegría y de buenos momentos. Disfrútenlo en familia y amistad con toda la felicidad del mundo. Se lo desea un servidor, Goyo González y, cómo no, el Corte Inglés. Empresa patrocinadora de Bilbao 700, Tercer Millennium. Hasta luego. Por hoy, Cadena SER, 9 y 34 minutos de la mañana, otra escena de Navidad firmada por Luis del Val. Junto a la puerta de nuestros estudios, en la entrada de unos grandes almacenes, duerme una mendiga. Un compañero de una emisora de televisión, que seguramente está haciendo un reportaje sobre las primeras horas de la mañana del día 25, la intenta filmar. Tres mozalbetes se ponen delante de la cámara a hacer el ganso. El compañero les dice que por favor se retiren. El trío continúa haciendo muecas a una cámara que no filma. El compañero desalentado baja el aparato de su hombro. Se marcha el trío con cara decepcionada. La mendiga, ajena a todo, duerme bajo los cartones, si es que se puede dormir, a 6 grados bajo cero. Saludamos a Santi. Buenos días, Santi. Hola, Iñaki, buenos días. Feliz Navidad, Santi. Igualmente. ¿Qué tal ha ido su Nochebuena? Pues muy bien, mira, estuvimos quedando con unos amigos y nos fuimos a la misa de gallo. Ah, mira. ¿Es una familia numerosa o no? No, por parte nuestra, no. Es un matrimonio con dos hijos y mi hermano con su esposa y sus hijos más. Ajá. Y veo que están despiertos desde temprano en casa, ¿no? Bueno, sí, en casa es costumbre levantarnos temprano. Sí. ¿Usted solo no, todos? Bueno, los jóvenes sabes que no. Ya. Los jóvenes se recogen más tarde y ahora María Ángeles está durmiendo. Sí, hoy me ha sorprendido a mí, bueno, ya no es el primer año que él me sorprende. Hace unos cuantos años, el día de Nochebuena, no había un alma por la calle. Ahora hay alguien más, pero sobre todo los chavales muy jóvenes que salen, no sé, a las 8 de la mañana, colas en las discotecas para entrar. Sí, yo he oído que lo comentaba. Una escena nueva completamente para nosotros. Sí, sí. Completamente nueva. Así es. Bueno, Santi, pues le deseo feliz Navidad. ¿Quién desea usted saludar en este momento? Mira, nosotros queríamos felicitar a, bueno, primeramente a los equipos de radio, a la SER y bueno, a Radio Barcelona, porque yo de chaval me hice una radio de galena. ¿Ah, sí? Y bueno, yo escuchaba mucho EJ1. Radio de los del Bou de Pau Pi. Sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, y mira, si me permitirías, también quería felicitar, porque hoy es un día de esperanza, ¿sabes? Es un día de esperanza y de ilusión. Sabemos que no toda la gente tiene esa ilusión, como hemos oído y conocemos. Y yo quería transmitir un poco de esperanza e ilusión, que es muy importante y que de alguna manera sé que desune familias. Pues muchísimas gracias, Santi. Que así sea, en efecto. Muchísimas gracias, Santi. Feliz Navidad. Graciela, feliz Navidad, buenos días. Sí, buenos días, Iñaki, feliz Navidad. Feliz Navidad, Argentina. Sí, he nacido en la Argentina. Sí, lleva ya tiempo aquí entre nosotros. Llevo 12 años, sí. Va a ser para 13. ¿Cómo ha sido su Nochebuena, Graciela? Bueno, Iñaki, ha sido una Navidad bastante especial, porque ya el otro día he comentado en antena que mi hijo, el único hijo que me quedaba en Argentina, se venía para aquí. Estoy con una sensación de bastante culpa, lo he pasado así, lo tengo así, por no haberle convencido de haber venido antes o haber hecho todo lo posible por convencerlo. Y bueno, ha vendido su casa, sus muebles, todo, y le ha pillado todo su dinero dentro del banco. Sí, recuerdo que nos lo contaba el otro día y queríamos por eso saber qué tal había pasado esta noche tan difícil con ese recuerdo, ¿no? Bueno, todavía él no ha resuelto nada y lo he pasado así, como le digo, con un sentimiento de culpa por no haberle, por estar nosotros muy bien aquí con mis otros hijos y él allí sin saber lo que se va a traer o si algo se va a traer. Que se los ve que eso sí que les han robado la ilusión. O sea que, Iñaki, un poco la reflexión es que algo está pasando. Está claro. Feliz Navidad, Graciela. Muy buenos días. Feliz Navidad. Las 10 menos 20. Hola, Isabel, buenos días. Buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. ¿Cómo se encuentra usted, Isabel? Pues en casa, en la cama. ¿En la cama? En la cama. Ah. Es que yo soy de cama. Ah, bueno, eso está bien. Pero en la cama porque está ganduleando bien a gusto. Claro, porque hace mucho frío, pero que me voy a levantar, ah, estoy sola. Ya, pero no porque esté mala ni nada de eso, ¿no? Bueno, algo así, pero bueno, no, pero es que yo tengo esto lo tengo ya de muchísimos años. Sí. Pues mire usted, ahí en la cama, tapadita una orejita así con la manta y mire con esta música tan preciosa de Irving Berlin, fíjese qué cosa más cálida, ¿eh? Que me ha ganduleado esta mañana, ha sido Iñaki. ¿Por qué? Porque ha venido a las 9. Sí, pero no es a las 6. Es que los días de fiesta hoy por hoy no empieza hasta las 9, yo no tengo la culpa. Protestaré a la dirección para no, que también no, comience no, a las 6. No, no, yo digo, uy, estupendo, porque además así bueno, es estupendo. Isabel, feliz Navidad, muy buenos días. Buenos días. Arrújese ahí en la cama, mire usted qué frío hace fuera. Fuera, detrás de los cristales, nieva y nieva. Pero ahí en la camita está estupendamente Isabel con Irving Berlin y la Blanca Navidad. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, esto es un hallazgo, lograr hablar, aunque ya he hablado algunas veces, puedo tutearte. Bueno, sí, puede tutear, si lo desea, como no, encantado. ¿Qué tal ha sido la Nochebuena? Muy bien, muy bien, en casa de mis padres. ¿Con mucha gente, con poca gente? Bueno, nos faltaban dos hermanos, pero bien, porque uno está en Sevilla, que es se ha ido a pasar allí solo la Navidad. El otro es que vive en Tenerife, pero muy bien, muy bueno, bien. Hay armonía general, hay armonía general mínima por lo menos. Bueno, todo, pero bueno, en este año ha sido maravilloso, muy muy bien. Sí. Yo lo único, la añoranza, que tengo la otra hija en París. ¿Y no ha podido venir? Viene para el 29. Ah, mira, pues y bien. Bueno, pues sí, encantada. Se llamaron ayer por teléfono. Yo ya he hablado varias veces contigo, perdona, ni te escucho. Oye, Carmen, su hija en París, ¿está bien? ¿Está allí? Muy bien. Ya tuve un contacto en el año 2000 que fuimos, ¿te acuerdas que pusisteis lo primero de internet? Sí, me acuerdo un poquito. Me fui a la facultad, pero fue imposible. Bueno, pues feliz Navidad. Le deseo que sea muy feliz y que el día 29, cuando ya venga su hija de París, se pueda producir pues, ese encuentro que tanta ilusión le hace. Y si ayer pues no pudo ser, pues será en la Nochevieja. Feliz Navidad. Muy buenos días. Pues aquí siguen produciéndose los encuentros y más encuentros. Encuentros que dentro de un momento vamos a cerrar para continuar con otras páginas de Hoy por Hoy, a las que se incorporaron otros compañeros y otros amigos para repasar otros ángulos de la vida. Pero queríamos comenzar este día de Navidad, nuestro encuentro en la radio, como ya es tradicional, saludando a quienes están en este momento despiertos y compartiendo las sensaciones, a veces muy dulces, a veces menos dulces. Estoy bastante contento de que en este año, bueno, contento, de que en este año no hayamos tenido ninguna desesperación en antena. No soy tan ingenuo como para creer que por eso no las hay, las habrá seguro, y muy terribles, ¿no? En algún año, el día de Navidad, alguna de las llamadas en antena ha terminado siendo más un grito que otra cosa. Saludamos a José. Hola, José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, José? Pues pasando frío. ¿Dónde está? Pues ahora mismo, mira, estoy en el entorno de la catedral. ¿En Madrid? Perro. No, en Zamora. Ah, en Zamora, sí. Sí, que hace mucho frío. Y hace un frío que pela, claro. Sí, sí. Sí. ¿Y su perro qué es? Mírala. Hola, feliz Navidad. ¿Cómo se llama? Perdiendo. ¿Cómo se llama? Se llama Io. Ajá. Sí, ¿cuántos años tiene? Pues va a ser 4 ahora. Nació el día 25. Ajá. ¿Y qué está dando un paseíto por ahí? Veo que sí, llevamos... Veo que está congelado, ¿no? Sí, pues mira, hace 10 bajo cero, creo. ¿Y qué hace usted por ahí? Pues nada, dándole un paseo y hace, aunque hace mucho frío, pero está despejado y nada, pues lo estoy sacando por aquí. Así que escena, José por la calle con el perro, con el móvil, hablando por la radio y deseando a todos los oyentes feliz Navidad, congelado. Sí. Y además no podrá tomarse ni un cafecito ni nada parecido, pero estará todo despejado. No, ya hemos desayunado. Sí, sí. ¿Qué tal su Nochebuena? Pues muy bien, con mis padres, con mi hermano y con dos perritos que tenemos, con la mía y con el perrito de mis padres. ¿A qué se dedica usted? Yo soy profesor. ¿De qué? Doy clase en la Escuela de Magisterio de Salamanca. Ajá. Bueno, por favor, no se me vaya usted a poner malo porque tengo la impresión no, de que está tiritando la antena en este momento. No, pero se está muy a gusto. José, feliz Nochebuena. Igualmente a todos ustedes y a todos los oyentes. Es usted muy amable, muchas gracias. Otra escena de Navidad, Luis del Val. Ha venido arrebujada en el abrigo y protegida la cabeza por un gorro de lana que cuando se lo quita deja caer una cascada de pelo rubio. Es una mujer joven, bastante más joven que la otra, que vestida con una bata blanca le saluda. Se dan un beso rápido. Y antes... A los Reyes Magos. O sea... ¿Vosotros? Las 5:15. ¿Vosotros qué vais a hacer? Mira, estás en tu sitio, Chicos, pues descansar Alejandro, que desde las 10 de la mañana que me levante no parezca. Eso, me ha marchado la puta perra. Se limpió mucho la cara. ¿Y dónde estarán los chichos? ¿Eh? En la bandera todavía. Y ahora están cenando todavía. Podéis llamar, para ver, para ir con ellos, ¿Has tirado mucho más? ¿Qué cínica es? Igual date más si no lo quieres decir. Sí, pero es que... Sí, déjala, Alejandrín, que viva en su aire y tú al tuyo. Sí, Alejandrín, hay que dejarla. ¿Y yo que tengo que ir hasta ahí adelante? Es que no lo coges ni el autobús, porque podéis ir en autobús. Eso tenéis que hacerlo, Alejandrín. Eso nada, no hay, ¿eh? Tenéis que hacerlo, Alejandrín. ¿Sabes? ¿El qué? El ir hasta allí a buscar a un amigo. De eso nada. Es que si quedo con él, piensa que si quedo en algún otro lado voy a llegar tarde y no quiero esperar. El culpable y es tú. ¿Y vosotros vais a ir a tomar algo y eso? Si marchamos por aquí, sí. Donde mande María. Pero mamá, colita que no marche. No, no marcha. Joder, es que si no parece un hotel, mamá. ¿Qué viene a pasar una noche y a comer y luego marcha? ¿Qué? ¿Te vas a pasar la cuenta? ¿Vienes del morro? Ya me la pasaste. Ya te la pasé. Ya lo pagué. Ay, qué coño. Y el jueves hay que comprar, se paga otra vez. No. Pero ¿y tú ya el miércoles ya marchas mañana por la mañana? ¿Voy a poner una cosa, hacer algo, mamá? Sí, ¿no? Porque un día normal, cosas tendrás que hacer, ¿no? Sí, te digo que no. No lo pienso, Alejandro, hay que pensar. Y papá irá por ahí, así que... El chavalín, claro, tú también eres el culpable que los haces esperar. Yo me la culpa yo de ti. ¿Cómo? Y ellos dicen, pues nada, pues ven tú. ¿Y es bailón, Alejandro? De cojones, un poco música ya estoy, bailando. Joder, horrible, ¿eh? Yo por eso a los domingos lo pensé muy bien. Pongo eso y ya no me muevo. Y cambio de eso, sigo con eso tranquilo. Es que no echen nada, qué horrible. Sí, sí, María. Hay que ponerse de arte con eso. Sí, sí. Joder, voy a tener que marchar ya dentro poco, ¿eh? Cuando se están así, no te caen. Tienes que ducharte y todo, Alejandro. Joba, la puta ducha de la mañana, ¿no? No. Alejandro. ¿Qué? Tú eres lo que haces. ¿Pero por qué siempre queréis que me duche? Sí, déjalo así hoy, María. Mamá, calla. ¡Ay! Ya calle. ¿Sabes que es la norma, Alejandro? La norma, pues sí. Pues entonces no le da tiempo. ¿Cómo le va a dar tiempo si queda a las 6 y media? Dame tiempo. Que vaya en autobús. 6:30. Es de noche y vas hasta allá adelante a buscarlo. No, de eso nada, Alejandro. 6:30, es de noche ya. En autobús, un día de fiesta que está lleno de locos. Va tu puta madre. Pues un loco más que coge el autobús. Cabrón, ni ese tío. Yo es la de Dios, tú, ¿eh? Hombre, déjate en paz. Yo hablo poco, madre, cuando hablo, hablo. ¿Por qué? No, María, si no ofendemos, no hacemos nada. Ya hagas caso. Lo que no tiene que ir a buscar a mi abuelita, eso sí. Dices si lo para ir la razón a ella, abuelita, tú el fondo. No, digo la verdad. Eso es la verdad. ¿Pero por qué me haces eso de ir hasta allí? Porque tiene miedo a que si queda en otro lado llega tarde. Si la culpa ya es mía, ¿eh? ¿O no? Pues ponlo bien, si es tuyo. Depende de ti. Joder, qué asco de televisión, ¿eh? Este horóscopo sois guajes hasta la muerte. Sois como guajes. Sí, la verdad. Ya verás, cuando tengas 30 años y 40, un guaje igual, sí. Me acuerdo cuando estabais mala, abuelita, sí, sí, que estabais en la cocina y ibas a comer y grababate. Sí, o... Sí. Cogía la grabadora y grababa a la mamá. ¿Y qué hacía? ¿Y qué te... Todo es tú... Venga, déjame. Ponte sí, bien, no sé qué. Sí, sí. Estoy buscando esos cintes, un día voy a encontrarles y ya verás. Sí, sí, sí, será, sí. La francesa y la por emisora, cada uno de todos. Anda huevos, que 28 canales no hay nada bueno para ver. Mira este. Qué chulo está. Entonces cuando venga, abuelito, yo te quiero ver, ¿eh? Sí. ¿Por qué haces así tú? Vienen los astros, si no vienes el día, vienes el martes. ¿Qué pasa? Mira, abuelita, mañana coges hoy, quédese, porque es el día de Navidad y todo. Y mañana por la mañana ella tendrá que ir a algún lado. Porque y yo marcho. Llévate a ti a casa. Pasa en mi no, llévate a ti a casa. Voy no. Llévate a casa, recoges ay, lo que. Cristo mío, pronto. Cristo. Pronto. Tengo muchas ganas, voy a ver si lo hay de rebaja. El piquiñín me rompió, me cayó, me rompió. ¿Una cruz? Una cruz del Cristo, pero la cruz no queda. Voy a buscar. ¿El tu regalo de Reyes? Que me gusta mucho a mí. Sí, sí. Voy a ver si lo ponen aquí en el parkour de... Mamá, pero salir a dar una vuelta con abuelita, ¿eh? Sí, anda, Alejandrín, vaya. ¿Por qué no me respondes, mamá? ¿No merezco una respuesta? ¿Eh? ¿Eh? ¿No merezco una respuesta? ¿Eh, mamá? Sí, tienes que ir, Alejandro, mientras te bañas. Y uno y otro se te va al... el tiempo. Y grababa, yo, ¿verdad? Yo tenía la voz, yo lo noto a mí misma, más gorda. Ahora no, parece que no. Desde que tomo la miel, esa... No, me encanta el desayuno. ¿Sí o...? Sí, sí, tomo la miel, lo puedo pasar sin ello. Y zumo de naranja. Y de zumo sol tiene que ser, ¿eh? Detrás el tazón de café. Yo desayuno muy bien. ¿Y hoy qué desayunaste? Y a las 6:30 de la mañana, estoy desayunando. ¿Y hoy qué desayunaste? Porque lo primero que tengo que hacer es desayuno. ¿Y hoy qué desayunaste? El zumo de lo tuyo que la vi allí. Y a mí no hay zumo como este, es divino. No, yo muy natural sí zumo. Oye, me encanta. Y yo estoy viendo la tele y tengo sed, voy por zumo y lo estoy bebiendo. Todo el tiempo. Sabe un poco Tina Brick y eso, pero no, va. No, a mí no, a mí me encanta. Y tomó...